Because, you know, music is music. If you want to play music, then you can play music. If you have people you want to play music with, then you can play music. You know what I mean? Basta a las presiones. Basta a la intervención. Para afirmar el derecho soberano de todos los países en desarrollo. Quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Ahora nos sacaron del mundial, nos sacaron de la ilusión. En el verano del 53 o del 54 se me ocurrió escribirle. Evita ya había muerto y yo había llevado el luto. No recuerdo bien, fueron unas pocas líneas y él debía recibir tantas cartas que enseguida me olvidé del asunto. Hasta que un día el camión del correo se detuvo frente a mi casa y de las cajas bajaron un paquete enorme con una esquela breve. Acá te mando las camisetas. Pórtense bien y acuérdense de Evita que nos guía desde el cielo. Y firmado Perón, de puño y letra. Que las palabras y los gritos eran cosas que en rigor pueden venderse pero no comprarse, aunque parezca absurdo. Y se fueron pudriendo todos, el tiranuelo, el hombre y los generales y secretarios, pero los gritos resonaban de cuando en las esquinas. Abra palabra. Una fría noche más en la ciudad de Buenos Aires, y aquí estamos para compartir este nuevo Abra Palabra. El feriado ha quedado atrás, el 9 de julio se fue, y de pensar la patria también se trata, y de los temas universales de esta patria, de todas las patrias, y de la patria grande latinoamericana, y de cómo cada uno de sus autores reflejan una porción de la cultura. Y son cultura, y trascienden fronteras, y llevan maneras de ver temas universales, el amor, la muerte, el odio, a todo el mundo con una visión particular de un sector. Y hemos visto, y recorriendo Latinoamérica, sabemos de visiones parecidas, de visiones de patria grande, de temas universales. Y hoy, para empezar este Abra Palabra, que sigue estando dedicado a la cultura brasileña, decidimos darle voz a las que alguna vez no la tuvieron, darle voz a aquellas mujeres cariocas que en algún tiempo no tuvieron voz y que fueron quizá las primeras encargadas de saltar las fronteras y con su bella voz llevar a Brasil a todos lados. Momento entonces de escuchar voces, amigas conocidas, brasileñas. Mamá, mamá, mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero, mamá. Dá chupeta, dá chupeta. Dá chupeta pro bebê não chorar. Dorme, filhinho. Pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão. Que eu tenho uma irmã que é fenomenal. Ela é da bosta e o marido é um bosta. De criação não vejo isso não, porque o que eu tenho, pelo menos, ouvido de alguns compositores, os melhores da gente, Gonzaguinha, Gilberto, próprio Caetano, nesse disco novo dele, com canções, acho que são 8 canções inéditas, lindíssimas. São todas canções lindas. Agora, eu acho que a gente tem um problema que todo compositor está trabalhando muito. Quer dizer, além de compor para si, quer dizer, o disco tem que fazer excursão, tem que fazer teatro, tem que, sei lá, fazer o lançamento do próprio. Lançado com um trabalho rigoroso de rádio, de lançamento de disco. E tem uns milhares de cantores e cantoras no Brasil. E todo mundo, eu acho que eles ficam meio sem tempo de compor. Isso realmente prejudica. Não era exatamente cantar no sentido de, né, só do som, do canto. Era um negócio mais parecido com isso, com o Ney, com o Rita Lee, no sentido da performance, entendeu? De fazer coisas loucas, usar roupas loucas, fazer maquiagem, blá, blá. A última maldade que eu fiz pra mim não é bem uma maldade, era um filme que continuava no repeteco até janeiro último, que eu fui para um hospício e decidi parar realmente com drogas. Porque essa coisa de droga era uma história antiga, não sei o quê, vai parar no hospital, as pessoas acham que é suicídio, não é suicídio, nunca foi suicídio. Era overdose mesmo, fazia limpeza, saía lá bonitinha, paz e amor e tudo. Aí, depois que Ziza, minha neta, nasceu, e eu me vi nesse repeteco de filme, eu achei tão careta, sabe, essa coisa, não sei o quê, esse rancinho, sabe? Eu falei, ah, quer saber? Não quero, chega, não quero. São 40 anos de trabalho, realmente é um tempão, mas... Ainda continuo, a chama continua acesa, a paixão pelo que eu faço continua acesa, a prova está aí nesse disco, a inquietação, o gosto pela novidade, eu estou em plena forma, eu adoro o que eu faço, eu costumo dizer que eu sou como um passarinho, se eu não cantar eu morro, eu preciso cantar para sobreviver. E a coisa que eu mais gosto de fazer é a maneira pela qual eu comunico com o mundo. A música me faz ser uma pessoa melhor, mais generosa. Enfim, é a minha grande paixão, é a música. E é isso que me mantém viva. E eu tenho muita paixão ainda, tenho muitos desejos, muito por fazer. Já fiz muita coisa e quero fazer ainda muito mais. Sonho meu vai buscar quem mora longe, sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe, sonho meu. Vai mostrar esta saudade, sonho meu, com a sua liberdade, sonho meu. No meu céu a estrela guia se perdeu, a madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu. Sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento, traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoas de amor. Um samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Sonho meu, sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe, sonho meu, sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe, sonho meu. Vai mostrar esta saudade, sonho meu, com a sua liberdade, sonho meu. No meu céu a estrela guia se perdeu, a madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu, sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe, Abra Palabra, con Agustín Álvarez Rey. No solo uno hace este programa, es que un montón de gente aporta ideas, datos, temas, para que semana a semana podamos realizar esto que se llama Abra Palabra. María Moncalvillo, Agustín Camisa, Nicolás Rosinski, Marcelo Marino, todos ellos aportan ideas, voces, textos, sentidos a este programejo semana a semana. Momento de meternos en un poco más de la cultura brasileña. Un país que tiene escritores notables, poetas notables, músicos excelentes, que han trascendido las fronteras de su idioma en Latinoamérica y en el mundo. Uno de ellos se llama Vinícius de Moraes, nacido en la segunda década del 1900, muerto en la década del 80, en Río de Janeiro. Un poeta que, pese a que musicalmente nunca fue apegado al rock, uno podría decir que vivió como un rockero, bohemio 100%, por más que fuera diplomático. Y tanta bohemia le costó su carrera diplomática a Vinícius de Moraes, pero nadie recuerda a Vinícius de Moraes por su tarea desempeñada en distintas embajadas. Uno recuerda a Vinícius por su música, por sus letras, por sus textos y por sus voces. Apenas, entonces, un fragmento de algún poema de Vinícius de Moraes. ¿Qué otra cosa precisa un hombre sino un pedazo de mar? Un barco con el nombre de la amiga y unas líneas y un anzuelo para pescar. Y en tanto pesca y mientras espera, ¿qué más necesita un hombre sino sus manos? Una para la caña, otra en el mentón, que para él supone poder perderse en el infinito. Una botella de callalla para suscitar la tristeza. Y un poco de pensamiento para pensar hasta perderse en el mismo infinito. Pero el mar ha sido apresado por las corrientes y es necesario luchar por él. ¿Qué más necesita un hombre sin un pedazo de tierra? Un pedazo muy verde de tierra y una casa, no demasiado grande, blanca, con un huerto y unos cuantos árboles frutales y un jardín. Un jardín es importante, cargado de olorosas flores. Y en tanto lo habita mientras espera, ¿qué más precisa un hombre sino sus manos para trabajar la tierra y arrancar unos acordes a la guitarra cuando la noche se convierte en luz de luna y una botella de whisky para provocar misterio? Pues una casa sin misterio no vale la pena habitarla. Pero la tierra fue esclavizada y es necesario luchar por ella. ¿Qué necesita un hombre además de un amigo que aprecie, un amigo a secas, simple, de esos que ni siquiera necesitan hablar, basta mirarse? Uno de esos que sea un poco indigno de la amistad, un amigo para la paz y para las peleas, un amigo de casa y de bar. Y mientras pasa, mientras espera, ¿qué necesita un hombre además de sus manos para apretar las del amigo después de las ausencias y para abrazar al amigo, y para discutir con el amigo, y para servir al amigo bebida a su gusto? Pero el amigo fue humillado, y es necesario luchar por él. ¿Qué más necesita un hombre sino una mujer para amar? Una mujer con dos senos, y un vientre, y una cierta expresión singular. Y mientras pasa, mientras espera, ¿qué más precisa un hombre sino un cariño de mujer cuando la tristeza lo derriba o el desatino lo carga con sus olas sin rumbo? Sí, ¿qué más precisa un hombre sino sus manos y la mujer, las únicas cosas libres que le quedan para luchar por el mar, por la tierra, por el amigo? Tarde Itapuá es una curiosa canción. La hicimos Toquinho y yo en una tarde de total vagabundaje por esta maravillosa playa de Bahía, que ya fue celebrada por el gran Caymmi en una canción inmortal que ustedes probablemente conocen. Es una canción que habla de un día, de una tarde en que paseamos Toquinho y yo por esta playa en shorts de baño, chupando una cachacita, así, a veces bebiendo un agua de coco, E depois, com a mirada perdida no encontro de cielo e mar, bem despacito, parece que sentimos toda a terra rodar. Cuando lees entre líneas, estás en Abra Palabra. Y un texto de Vinicius que a uno lo hace pensar que vale la pena luchar porque hemos perdido mucho. Y cuando uno dice que cada texto que uno recobra, recupera, trae, lee y difunde, tiene que ver con nuestra cultura, la latinoamericana, acostumbrados a perder una y otra vez, derrotados una y otra vez. Y encuentra un autor brasileño como Vinicius diciendo y sosteniendo que hay que luchar porque fuimos humillados, porque las aguas ya no son nuestras, porque la tierra ya no es nuestra. Entiende.